Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Y seguimos en De Buena Mañana, en la mesa de control, Lope Vicente y la que les habla, Marina Muñoz. Un saludo muy agradecido a todos ustedes por estar con nosotros. Continuamos con más música para después conocer la Federación Gallega de Asociaciones con Atención a Personas con Parálisis Cerebral, ASPACE Galicia. Pero va a ser después de la música que nos trae Mika, Blame It on the Girl. Got a look, stop books, take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess you could think he's living at ease. Like love is on the open shore. What's the matter when you're sitting there with so much more? What's the matter while you're wondering what the hell to be? Are you wishing you were ugly like me? Blame it on the girls who know what to do. On the boys who keep hitting on you. Blame it on your mother for the things she said. Blame it on your father, but you know he's dead. Blame it on the girls. Blame it on the boys. Blame it on the girls. Blame it on the boys. And life could be simple, but you never fail to complicate it every single time. Children and a wife, a perfect little life, but you blow it on a bottle of wine. Like a baby or a stubborn child, what's the matter? Always looking for an axe to grind. What's the matter while you're wondering what the hell to do? We wish and we were lucky like you. Blame it on the girls who know what to do. Blame it on the boys who keep hitting on you. Radio, la radio que te acompaña. Sí. ayer estuvieron con nosotros, pudieron escuchar una noticia en la que dábamos a conocer un convenio de colaboración entre CIMO y Aspace Galicia. Este acuerdo de colaboración se ha realizado con el fin de complementar los servicios y prestar asesoramiento para mejorar la integración sociolaboral de personas con parálisis cerebral y o patologías afines. Vamos a hablar con el responsable de programas de empleo y formación o coordinador de estos programas, Antonio Doallo, de Aspace Galicia. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos primero qué es CIMO para poner, porque bueno, Aspace, yo creo que todos nuestros oyentes y nosotros ya hemos hablado en más ocasiones de esta asociación, de esta Federación Gallega de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral, pero CIMO no lo conocemos. Sí, bueno, CIMO es una organización, bueno, sin ánimo de lucro, que, uh-huh, digamos, tiene entre sus fines, bueno, promover el empleo, el autoempleo, bueno, la colocación, formación, iniciativas empresariales a nivel de, bueno, de economía social y de desarrollo comunitario. O sea, que un poco, digamos, que sería una entidad que se dedica un poco a la integración, tanto a nivel laboral, de, uh-huh, todo tipo de colectivos de personas. De personas que tengan mayor riesgo de exclusión. Sí, generalmente se dedican, o sea, es genérica. Uh-huh. Y dentro de sus servicios, pues bueno, evidentemente también intenta dar salida o servicios a algún tipo de colectivos que tengan algún tipo de dificultad, como sería el caso de las personas con parálisis cerebral. Uh-huh. ¿Y en qué ha consistido entonces este acuerdo, este convenio? Sí, básicamente consiste, bueno, digamos que CIMO lo que hace es, nos remite, bueno, un boletín informativo que ellos elaboran, en el cual, bueno, pues incluye ofertas de empleo, además de, bueno, ofertas formativas relevantes, bolsas de becas, bolsas de formación y temas de empleo público. Uh-huh. Además, bueno, intentamos coordinar y colaborar conjuntamente en, bueno, en temas de acciones formativas que podamos elaborar, ¿ya?, conjuntamente, y bueno, también nos ofrece una asesoría gratuita en temas de autoempleo y apoyo a la creación de empresas para todo tipo de usuarios que estén interesados. Y a mayores, bueno, nos ofertan también servicios de orientación laboral, tanto a nivel individual como grupal. Uh-huh. Y nos ofertan las instalaciones, porque nosotros estamos ubicados ahora mismo en Pontevedra, ellos en Ourense, y lo que hacen es, bueno, pues si nosotros necesitáramos de alguna manera reunirnos con alguno de nuestros usuarios, pues nos cederían también sus instalaciones para que podamos disponer de ellas. Ajá. En este caso, Aspace haría un poco de, como de filtro al resto de las asociaciones. Sí, vamos a ver, las asociaciones, al tener una serie de usuarios que de alguna manera no conseguirían un grupo específico para desarrollar estos programas de forma individual, claro, lo que han hecho es que a través de la propia federación se lleve a cabo este programa, ajá, o este servicio. Entonces es la propia federación la que gestiona el servicio de empleo y formación. Del que se puede beneficiar cualquier miembro de las asociaciones que, sí, pertenecen a la federación. Sí, no tienen obligatoriamente por qué pertenecer a las asociaciones, ni siquiera ser socios. O sea, es a todas las personas que tengan parálisis cerebral y o patologías afines, ya, a la parálisis cerebral. Ajá. Y en ese caso, pues bueno, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros y a partir de ahí pues empezaríamos todo el proceso que hace falta para incorporarse a nuestro programa y poder dar un poco respuesta a sus necesidades y sus demandas. Uh-huh. ¿Cómo han acogido las asociaciones este convenio? Pues bien, de momento acabamos de empezar, aunque ya seguíamos colaborando de forma desde el año pasado, de forma bastante asidua, pues de inicio bien, todos aquellos convenios que podamos ejercer con otras entidades y que resulten beneficiosos para nuestros usuarios, evidentemente es de interés para todas las asociaciones. ¿Hay una previsión de cuántos usuarios se van a poder beneficiar? Actualmente están en nuestro programa de empleo y formación 59 usuarios, pero como decía antes, de inicio se pueden favorecer todas aquellas personas que estén interesadas en incorporarse a nuestro programa y que, bueno, tengan evidentemente, sean personas con parálisis cerebral o, claro, o patologías afines. Y en principio se podrían favorecer todo tipo de usuarios dentro de la comunidad autónoma, porque nosotros tenemos ámbito autonómico. Sí. Entonces, bueno, tanto Coruña, Lugo, Ourense o Pontevedra se podrían beneficiar. Uh-huh. ¿Hay algún otro proyecto en marcha? Relacionado con el tema de empleo y formación, realmente ahora mismo estamos precisamente trabajando en la integración laboral. O sea, nosotros trabajamos la integración laboral de las personas con parálisis cerebral a través de empleo con apoyo, uh-huh, Uh-huh. Y bueno, en ese mismo seguimos un poco haciendo prospección en empresas, intentando, digamos, favorecer el conocimiento de las personas con parálisis cerebral y que son personas completamente capaces de desarrollar un puesto de trabajo. Correcto. Y que, bueno, pues a través del empleo con apoyo en algunos casos y en otros que no sea necesario, pues que pueden ser personas activas y desarrollar una actividad pues como cualquier otra persona, de forma completamente autónoma. Y en ese, bueno, en ese punto estamos, ¿no? Uh-huh. En seguir desarrollando cada vez más pues una mayor visión de la parálisis cerebral y de las personas con parálisis cerebral. Y bueno, es un colectivo con excesivas dificultades y bastante desconocido, y bueno, intentamos que cada vez esto pues vaya mejor, ¿no? Uh-huh. Bueno, voy a hacer una pregunta un poco tópica en estos tiempos. Este colectivo siempre ha tenido dificultades a la hora de, bueno, este colectivo y los discapacitados en general, a la hora de encontrar un trabajo. Uh-huh. ¿La crisis ha empeorado esta problemática o, por el contrario, no se ha notado, pues porque, no sé, las empresas que están dispuestas a contratar personas con discapacidad lo están de igual modo? ¿Cómo ha sido la situación? Hombre, evidentemente yo creo que todo esto se nota. En mayor o menor medida se nota, evidentemente. Todas aquellas empresas que están interesadas en contratar a personas con discapacidad y cuando toman el paso, evidentemente, el tema de la crisis, pues digamos que no es o no afecta en esa mayor medida que puede afectar a la hora de contratar a otro tipo de personas. Pero evidentemente sí que afecta y está ahí, evidentemente. ¿No debería haber sido, se lo pregunto porque al ser usted coordinador de programas de empleo está más a lo mejor al tanto que otras personas con las que hablo de otras asociaciones, ¿no? ¿No debería haber sido al revés, que la crisis hubiera incentivado a contratar personas con discapacidad, puesto que conlleva muchos beneficios fiscales el contratar a personas, pues eso, con cierto grado de minusvalía? Como le decía antes, son casos que pueden suceder y que evidentemente están ahí, pero que, bueno, aquellas personas que toman esa decisión lo toman independientemente, y yo creo que tiene que ser claro que al menos los empresarios con los que hemos contactado no deciden contratar a las personas con discapacidad por el simple hecho de recibir algún tipo de subvención, algún tipo de prestación, yeah, sino por el hecho de, bueno, pues de generar un trabajo a una persona que de alguna manera va a desarrollar el trabajo igual que cualquier otra persona. Uh-huh. Evidentemente tiene unos beneficios que están ahí, que pueden ser utilizados, al igual que contratar a otro tipo de personas, pues, mayores de 45 años. Sí, a personas en paro. Evidentemente, pero que, bueno, están ahí y están para que las empresas lo puedan solicitar, evidentemente. O sea que realmente la empresa que contrata a una persona discapacitada es una persona, o sea, es una empresa consciente de que tiene que abrir el campo laboral a este, bueno, colectivo, ¿no? Claro, hablando por la experiencia que nosotros tenemos, en ese caso sí nos pasa esto, ¿no? Evidentemente no deciden contratar a las personas porque tengan una serie de beneficios fiscales, ya, sino porque evidentemente está dentro de su política, digamos, de empresa, ofrecer trabajo a este tipo de colectivos y de alguna manera pues mejorar un poco su, uh-huh, su visión, ¿no? De, uh-huh, de cara a emplear a las personas con discapacidad. Uh-huh. Pues esperemos que tenga mucho éxito este convenio, que a través de él muchas personas encuentren el trabajo que se necesita, y mucha suerte en todo lo que se propongan. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por dar a conocer esta noticia. Nada, para eso estamos. De acuerdo, muy bien. Seguimos en contacto. Venga, un saludo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Continuamos en De Buena Mañana, una mañana de primavera. Por lo menos aquí luce el sol, da gusto. Qué ganas tenía de ver el sol. Continuamos con música, la música que nos trae Rihanna, Rushing Run Low. Sweating out, moving slow. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Hola, me llamo Samuel y tengo 9 años. Escuchadme un momento. Cuando veas una plaza reservada para personas con discapacidad, no aparques. Si lo haces y no estás autorizado, estará dificultando la integración de estas personas. No aparques ni tan siquiera 5 segundos. Nadie está exento de sufrir una discapacidad. Colabora con ellos y serás la mejor persona del mundo. Te lo dice un niño de tan solo 9 años. Famacocence Madrid y la Fundación Alicia Koplovich trabajando por la plena integración de las personas con discapacidad. Cuando tu madre te dice... Hijo, que tengas buen viaje. Lo que realmente quiere decir es... Hijo, mucho cuidado. No corras, ni vayas nervioso ni con prisas. Y para, no te hagas los 500 kilómetros de golpe, ¿eh? Ah, y llama cuando llegues. Y es que todos sabemos que cada vez que viajas, hay muchas personas pendientes de que llegues bien. Recuerda que llegar es lo importante. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Cuando tu peor enemigo crece en tu interior, no puedes escapar. Angustia, paranoia, fobias. Las drogas pueden ser tu peor enemigo. Bad Night, esta noche, te puede tocar a ti. Entra en badnight.es. FAD 916-1515. Cuando cumplí 5 años, mis padres me regalaron un balón. Fue entonces cuando descubrí que mi sueño era jugar a baloncesto. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children. 902-013-224. Todos contamos para salvar vidas. Seguir a mi instinto, ya no me rindo. Hoy cambiaré esta situación, quiero vivir a 100. Buscaré una solución, porque esta no, esta noche no, no iré a casa, no volveré a casa. Será la mejor noche de mi vida, y esta noche no. Hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. I believed you, now I don't need you no more. OIT Radio, la radio que te acompaña. De buena mañana, estamos llegando al final de nuestro programa. Todavía tenemos media horita para seguir hablando de cosas que nos interesan. Vamos a ver cómo la Fundación Síndrome de Down de Madrid, y estarán de acuerdo conmigo, no para de moverse. Vamos a hablar con su presidenta, María Barón, porque tenemos un montón de noticias de ellos. Por un lado, imparte cursos de monitor y coordinador de tiempo libre de personas con discapacidad intelectual. Además, fueron visitados por la infanta Elena, apoyando los proyectos de este año de la Fundación Síndrome de Down con la Fundación MAFRE. Y además nos presentaron un juego de ocio electrónico, un videojuego de aventura para personas con síndrome de Down. Para hablarnos de todo ello, como les decía, tenemos a María Barón al otro lado del teléfono. Buenos días, María. Buenos días, otra vez. No sí. Paran de moverse, es una maravilla. Bueno, es nuestra misión, seguir trabajando para personas con discapacidad intelectual. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué le apetece, de qué le apetece hablarnos más? ¿De la visita de la infanta? Bueno, por ejemplo, fue la verdad que fue una visita privada, pues porque ella trabaja en la Fundación MAFRE. ¿Ya? Y la Fundación MAFRE este año nos ha patrocinado un proyecto muy, muy bonito, que es el tener una carroza en la cabalgata de Reyes Magos, de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, donde qué iban bonito. Subido todos nuestros chicos y jóvenes. Sí, que pudimos verla en la tele. Sí. Y bueno, la verdad que resultó un éxito, un proyecto que todas las familias de la etapa infantil y de toda la fundación, el que nuestros hijos tengan por derecho propio una carroza para ello, pues nos hizo muchísima ilusión, la verdad. Claro. Y bueno, se han comprometido a que van a seguir el año que viene con ello. Qué bien, pues ya hay que empezar a hacerla, que el tiempo pasa rápido. Ya están ahí los diseñadores y hay un escultor por ahí, por medio, y pensando en cómo será la carroza del año que viene. O sea, que están ahí ya, estamos llenos de ilusión. Claro, porque además ustedes desde la fundación apoyan mucho el arte. De hecho, el proyecto Arte Down de su fundación ya es muy conocido y tiene obras muy bonitas. Sí. Bueno, fantásticas, vamos a enlazar el tema del Arte Down, porque en el videojuego, que es una aventura gráfica, la aventura gráfica para personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down, es una especie de cómic donde hay un actor actuante, bueno, que es un detective, un videojuego que es apasionante. Yo lo he estado probando y la verdad que me encantó. Entonces, un detective que se llama Lucas Sánchez y que le encarga una baronesa que averigüe el robo de un cuadro de su colección. Entonces, la colección de la baronesa de arte, pues son todos cuadros pintados por chicos con síndrome de Down, y el que roban es uno también, que está qué encima bonito. De la chimenea, y se ve en el videojuego pues lo bonito que son los cuadros. Los cuadros representan los mismos cuadros que han pintado, que han expuesto los en Arte son Down. Son cuadros reales, sí, efectivamente. Ah, o sea, son los cuadros de Arte Down. Sí. Ah, sí, qué bonito. Sí. Y bueno, y la verdad que nada, Lucas tiene que viajar y por varios países del mundo, y a París, a Brasil, en busca del cuadro, que al final lo encuentra. O sea que la verdad que es divertidísimo el juego. Hombre, tiene que ser muy divertido para cualquier niño. Para cualquiera. Claro. Pero sobre todo, si han sido alguno de los autores de uno de esos cuadros, tienen que estar emocionadísimos. Emocionadísimos, sí. Entonces, la diferencia de este videojuego pensado para ellos es que no incrementa el nivel de dificultad. Sí que hay una dificultad porque se tienen que poner en el lugar del detective, de Lucas Sánchez, ir averiguando unas pistas que le va dejando el juego a lo largo de él, ¿no? Y a medida que va acertando, pues van siguiendo y pasando a las siguientes etapas, pero no incrementa el nivel de dificultad, que es es al contrario de lo que pasa en los videojuegos del mercado, que cuando claro. vas superando una etapa se incrementa la dificultad y en principio nuestros chicos, pues al final es muy difícil que lleguen. Claro, y eso es un poco frustrante, ¿no? Frustrante para ellos. Para ellos. Mm. Y se pensó en que sí que tiene dificultad, pero es un juego lineal en dificultad y se puede conseguir el averiguar al ladrón, dónde está el cuadro y en qué país y todo eso. ¿Como para qué niños de edades comprendidas entre qué años, en una escala normal, digamos, podría englobarse este juego? Yo creo juego. Que a partir de los 10 años, a partir de chicos con 10 años, el juego se puede usar y además es muy didáctico y es muy bonito. Y para nuestros chicos están pensados a partir de los 14. ¿Cómo se puede conseguir este juego? Pues se puede conseguir descargándolo gratuitamente en la web de la Fundación Orange, que ha sido nuestro patrocinador para este proyecto. Y se puede ir a la web de la Fundación Orange o entrando en la web de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, que es www.downmadrid.org. También hay un enlace con la web de la Fundación Orange. Perfecto. Estará a partir del mes de abril, yo creo que después de Semana Santa, porque les faltaban algunos pequeños retoques. ¿Cómo se les ocurrió hacer este videojuego? Pues se les ocurrió a nuestros psicólogos del equipo de informática de la Fundación. ¿Ya? Desde hace 10 años. Nosotros empezamos pensando en que los chicos con discapacidad intelectual tenían que romper la brecha digital, porque si claro. no iban a quedar muy aislados de este mundo tan informático que tenemos. Y empezamos con un curso de formación para ellos y de formación para formadores, que está en la red también, donde ya se han hecho profesorado a lo largo de toda Sudamérica. En concreto hay un municipio que es Río Negro, en Colombia, donde hay ya chicos con síndrome de Down, discapacidad intelectual, que han hecho el curso, han obtenido el diploma de la Fundación y son ellos los que le están enseñando a sus padres a usar la informática. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí, es impresionante. Bueno, eso nos pasa a todos, a mí me pasa también, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me pierdo y ya son mis hijos los que me ponen sí, al día. Nos enseñan, sí. Y nos queda el curso de monitor y coordinador de tiempo libre. Bueno, pues eso también es otra de las necesidades que vimos. Nosotros tenemos ya como cerca de 300 chicos desde 4 hasta 52 años en nuestros programas de ocio de la Fundación Síndrome de Down. Y lo que vimos también es que se acerca a la gente de voluntariado y para ser monitor y que no tienen mucha formación y no saben al principio cómo tratarles y claro. no saben. Y vimos que también había una necesidad de formación en ese aspecto. Y empezamos hace 2 años ya. Esta es la tercera convocatoria. Claro, porque los cursos normalmente de monitores y coordinadores de tiempo libre no están especializados para tratar a personas con discapacidad, salvo que sean algún alumno que venga de magisterio de la rama de educación especial, pero por su formación claro. académica, no por el curso. Efectivamente. Y la peculiaridad de este curso, entonces, es que es especial para tratar a personas con discapacidad, ¿no? Con discapacidad, ¿no? Efectivamente. Y la verdad que han dado un resultado estupendo y están después hacen prácticas con nuestros chicos en ocio. Ya. Y salen unos monitores estupendo que se están formando con nosotros, pero después hay montones de asociaciones en Madrid claro. y en toda España donde en principio pues ellos pueden poner en práctica todo lo aprendido. Por supuesto que sí. Resultado estupendo. Por supuesto que sí. ¿Sabe que una de las cosas que más se quejan las asociaciones es de la falta de voluntariado? Sí, pero porque hay que organizarlo, ¿eh? Sí, ese es un poco una asignatura pendiente. Por un lado está la falta de voluntariado, pero porque desde las organizaciones como la nuestra, pues hay poco tiempo para dedicarles, ¿no? Y tendría que ser, nosotros lo tenemos bastante bien organizado. Hay un padre que es patrono de la fundación y que es el responsable de atender a los voluntarios. Y es que hay que darle su espacio, hay que dedicarle su tiempo. Hay alguien que le tiene que dar el manual de instrucciones cuando llega a querer hacer voluntariado. Hay que detectar los sitios donde ellos pueden ser útiles y hacer un trabajo real. Y esto es un esfuerzo que tiene que hacer la organización. Pero si eso existe, después sí que la gente se apunta y responde, repite, ¿verdad? Y responde, porque efectivamente nosotros tenemos voluntarios desde hace 15 años en ocio y todos los años, porque estos chicos yo creo que crean un poco de adicción. Sí, eso también es verdad, ¿eh? Juegan con un poquito de ventaja. De ventaja, sí. Cuando se les conoce, cuando se trata con ellos, cuando se está, al final se quiere más, se quiere seguir. María, ¿tienen algún otro proyecto? Pues proyectos tenemos miles. No podemos parar, ¿eh? O sea que estamos trabajando continuamente. En el tema este de vida independiente también están, estrenando pisos nuestros chicos. Qué bien. Que ahora están, a amueblarlo y a decorarlo, y yo creo que a finales de abril ya también se irán a dos nuevos pisos que tenemos, que nos ha dado el IBIMA, y que estrenarán casa, harán mudanza, que también es toda una experiencia esa. Bueno, nos lo contará, ¿no? También nos lo contaremos. Muy bien. Y nada, haremos segunda etapa de Camino de Santiago este año también, del 1 al 11 de abril. Con un grupo también vamos a Roma del 24. O sea, del 1 al 11 de abril, ¿van a salir ya? Ah, no, de julio, perdona. Vale. Es en julio, del 1 al 11 de julio. Y después sí que vamos en abril a Roma, con un grupo de chicos que están haciendo actividades culturales y que llevan ya varios años, y bueno, qué más cultura que Roma, por supuesto. O sea que del 24 al 28 vamos con 15 chicos también a Roma. Bueno, pues también le llamaremos a la vuelta para que nos cuente cómo ha sido la experiencia. Pues estupendo, Muchísimas gracias, María. Os lo contaré de primera mano. Ah, perfecto, sí, perfecto. Sí, sí. Pues quiero que nos transmita sobre todo la cara de esos chavales viendo todas las maravillas de Roma. Sí, por supuesto, os las transmitiremos porque será espectacular. Vale. Muchas gracias, María, ha sido un placer, como siempre, hablar con usted. Muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros. Seguiremos ahí y seguiremos hablando entonces. Perfecto. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Suerte en todos los proyectos. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Continuamos en De Buena Mañana. Qué maravilla, qué mujer más jovial. Es María Barón, presidenta de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, que no paran. Así da gusto. Continuamos con la música. La música que nos trae Eros Ramazzotti. Ojos, no sé, la oscuridad los ha atravesado. Pareces alguien a quien la vida no trata bien, y poco a poco su alma abandonado. El dolor no se supera si tu corazón se cierra, pero hay algo que has olvidado. Yo estoy contigo aquí. Dímelo a mí, háblame de ti, yo te escucharé, porque quisiera entender esa pena que sientes crecer. Dímelo a mí, ¿qué es lo que no va bien? Yo no te juzgaré, si hay una culpa o sé, toda tu dímelo a mí. El mundo gira al revés y tu futuro lo ves como una nave entre tormentas. Que te da miedo, lo sé, pero no puedo creer que no te queden sueños si lo intentas. Lloras lágrimas amargas, todo dentro te lo guardas, pero hay algo que has olvidado. Yo estoy Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Seguimos en De Buena Mañana de Oíd Radio. En Alemania, en Kassel, está teniendo lugar desde el sábado 27 de este mes hasta el próximo 4 de abril un encuentro bajo el título La magia de la integración superando barreras, organizado por la Escuela de Animación Circumpay. Desde España han viajado 22 personas, de las que 14 son participantes de los municipios cacereños de Talayuela, Plasencia, Madroñera y de la población pacense de Cabeza del Buey. Son jóvenes españoles que han ido a Alemania, un encuentro con y sin discapacidad, una convivencia entre estas personas, que nos va a contar Julio Pedrosa. Él pertenece a la compañía, a la Escuela Circumpay, y además estuvo en las jornadas del año pasado, en la convivencia del año pasado, que fue al revés, los alemanes vinieron a España. Buenos días, Julio. Hola, buenos días. No sé si me he liado mucho, ¿lo he dicho bien? No, lo he dicho estupendamente. Vale. El año pasado empezaron estas convivencias, ¿verdad? Y vinieron alemanes aquí a España a convivir con vuestros chavales. Sí. En Semana Santa también, en la misma época del año estuvieron aquí. Cuéntanos primero qué es la Escuela de Animación Circumpay. Pues la Escuela de Animación Circumpay es una escuela que se dedica a hacer cursos de monitor, de director, de cursos de animador sociocultural y todo enfocado desde el mundo del circo. Ajá. Tiene su sede aquí en el Quinto Pino, en Talayuela, y bueno, un poquitín eso es por encima lo que hace la escuela. Queda muy feo que pregunte dónde está el Quinto Pino. El Quinto Pino está en Talayuela, sí, pero lo pregunta mucha gente. El Quinto Pino, eso sí. Eso está muy lejos, ¿no? Sí, sí, está aquí en Talayuela, en Cáceres. Ajá. No sabía, realmente es una expresión que usamos muy a menudo, ¿no? Sí. Y no sabía que había un sitio real que se llamara así, realmente. Exacto, pues existe, el Quinto Pino existe. Existe. Y ya sabemos, por lo menos yo no estoy tan lejos, ¿eh? No. Así que a lo mejor nos acercamos un día a conoceros. Pues estáis invitados. Muy bien. Bueno, en este lugar, en el Quinto Pino, está la Escuela de Animación Circumpay, que decías que era una escuela, bueno, en la que se preparan monitores y eso, para todo englobado dentro del mundo del circo. Sí, porque el albergue, de hecho, tiene una carpa de circo y todo lo que se hace en el albergue, todo tipo de actividades que se hacen, campamentos, cursos, encuentros, todo está relacionado con el mundo del circo o, bueno, con el mundo mágico también, porque estamos en un entorno natural. Uh-huh. Y pues, también se hace aquí el Hotel de la Risa, bueno, todo desde el mundo del payaso y del circo. Uh-huh. Entonces, por eso también Circumpay se mueve también en ese ámbito. En esta ocasión le habéis dado un aspecto un poco más importante a la discapacidad. Bueno, sí, pero el que tiene, ¿no? Porque lo que queremos es que los jóvenes que no tienen discapacidad sí que vean también qué barreras pueden encontrarse esta gente con discapacidad y entre todos ver un poco cómo pueden afrontar estas barreras que se les presentan. Y todo otra vez, como digo antes, desde el circo. Porque el año pasado, por ejemplo, todas las actividades que se hicieron, que estaban todos con ese objetivo, eran a través del circo aquí en el Quinto Pino, cuando estuvieron aquí los alemanes. Ya. ¿Y cómo surgió el que vinieran personas de Alemania? Pues eso fue a través de un proyecto del INJUVE, del Instituto de la Juventud Española. Ajá. En coordinación con el Instituto de la Juventud de Extremadura, en un plan que se llama Juventud en Acción. Entonces, bueno, a través de Circumpay se empezó a mover con el INJUVE y se puso en marcha con el grupo este de Alemania, que se llama Circutopía. Uh-huh. De esta escuela vuestra, ahí están participando 4 personas con discapacidad, ¿verdad? De la escuela, bueno, no sé, un momentito, que tengo aquí con discapacidad, de Circumpay, 4, sí, 4 personas. Que van desde Cabeza del Buey. Ajá, y que ya están en Alemania. Sí, se fueron disfrutando de estas jornadas. Se fueron ya a Alemania, sí. ¿Cuál es el objetivo final de este intercambio y por qué el título La magia de la integración superando barreras? Pues el objetivo final, el que comentaba antes, el que chavales con discapacidad y sin discapacidad se integren y juntos sepan ver las barreras que que existen o que les ponemos a la gente con discapacidad y el saber cómo afrontarla. Entonces, bueno, que a través de la integración se sepa, se vea eso y se trabaje por eso. Uh-huh. Cuando vuelvan, nos contarán cómo les ha ido. Sí. Seguro. Sí, además, es casi seguro que se haga un vídeo de una actuación final, de una muestra final allí en Alemania, pues la que recoja, también a través del circo, que recoja todo esto que se está pretendiendo conseguir, y es posible que se haga un vídeo y que se pueda mostrar. Y claro, porque tengo entendido que en el último día, si no me equivoco, va a haber pues un espectáculo. Sí, una muestra. Una muestra. Una muestra que claro, porque se trabajará durante todo el encuentro para esa muestra. Y claro, para recoger pues con los espectáculos y eso, pues la integración, el objetivo principal de las barreras, y entonces pues grabarlo y ya poder mostrarlo aquí para concienciar a la gente. Del año pasado, ¿qué es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que mejor recuerdas o lo que más te marcó? Pues la verdad es que yo tenía un poquitín a nivel personal de miedo de si la integración iba a ser real y se consiguió. Aparte de la dificultad ya de las barreras de la discapacidad, que enseguida desaparecieron aquí, el hecho del idioma, pero sin ningún problema, fue todo estupendo. Entonces, esa integración a mí me sorprendió que se consiguiera tan fácil, entre comillas. Eso fue lo que me sorprendió. Hombre, sois gente del circo y se supone que la mímica es fundamental. Sí. La verdad es que eso ayudó, porque estábamos todo el día... Claro. Porque inglés no sabemos mucho, entonces todo el día con mímica. Bueno, pues Julio, muchas gracias por contarnos sobre este encuentro. Espero que a la vuelta, efectivamente, hablemos con... Me gustaría hablar con alguno de los chavales que han ido para que nos cuenten sus propias impresiones. Vale. Ha sido un placer. Enhorabuena y seguir, bueno, pues con el circo, que nos alegra la vida y es fundamental. Vale, pues muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta pronto. Continuamos en De Buena Mañana, ahora sí, llegando hasta el final. Les voy a dejar con una canción y me despido ya hasta el lunes, después de Semana Santa. Recuerden, esta Semana Santa, cuidado en la carretera. Sean prudentes. Si beben, no conduzcan. Dejen que conduzca la persona que no haya bebido. Abróchense los cinturones y todas las medidas de precaución que se puedan tomar son pocas. La carretera, lamentablemente, crea muchos usuarios de asociaciones de discapacitados. Esperemos que no sea esta Semana Santa una Semana Santa negra en ese sentido. Al contrario, que podamos disfrutar de unos días de vacaciones, porque lo importante, como siempre, es llegar. Y yo llegaré y volveré el lunes. Un besito. Hasta el lunes, que ya lo saben, más y mejor. Les dejo con... Owl City, Fireflies. Leave my door open just a crack. Please.